yo tengo la esperanza de que el director de Pavalena es un tipo bueno y el gerente de Pavalena es un tipo bueno que quieren trabajar y que quieren buscar de qué manera se tienen en cuenta a las comunidades, a los pescadores, a todos los dueños, lo tienen en su mente y tienen 18 meses para hacer un plan de trabajo con las comunidades. Entonces, bueno, eso lo veo como esperanzador. El proyecto como está contratado es un proyecto de crecimiento económico, no de desarrollo económico, ni de desarrollo humano. Ahí lo importante es, haga que pase por este caudal de agua esta barcaza de 7.000 toneladas.